que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, hoy es domingo 13 de junio del 2010. Agradecemos su compañía durante este programa de dos horas que estamos preparando con mucho afán para que la información y todos los temas aquí tratados sean de interés para usted. Y Sin Embargo Se Mueve la voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, y quiero darle la bienvenida a mi compañera Diana. Diana, buenos días. Muy buenos días, Rosy, y muy buenos días al auditorio que nos está sintonizando esta mañana por el 95.5 de FM o por el www.radiobemba.org. Mandamos saludos a los que ya están en sus casas, ¿no?, levantados y sintonizándonos, a los que van en sus carros o aquellos que tienen que trabajar este domingo. Y a donde estén, ¿no?, donde lleguemos, nuestra frecuencia o nuestra voz, que eso es lo que queremos, ir captando más terreno, ¿no?, para que las personas que estén interesadas en hacer un cambio por México, pues que se vayan sumando con nosotros. Diana, auditorio, esta semana ha sido especialmente ajetreada para nuestro estado. Apenas el sábado 5 de junio estábamos marchando después de una semana de actividades en memoria de los 49 bebés, el sábado una actividad colectiva, emotiva por demás, los globos, la misa, las campanas, y cerrábamos con un acto impresionante en las escalinatas de la Universidad de Sonora. Creo que a nadie nos pasaba por la mente que después de que en la mañana se decían discursos de solidaridad y de conceptos de esa naturaleza, en la noche llegaran a Cananea una cantidad impresionante de agentes de la Policía Federal Preventiva. Hay cifras que nos hablan de 1,500 efectivos que de manera premeditada toman la mina entrando por la parte de la sierra, a casi 3 años que tenía bajo la custodia las instalaciones de Minera México, en demanda de una huelga que jamás se demostró que fuera ilegal. Eso hay que remarcarlo muy bien, la huelga por la cual estaba esta condición en Cananea, jamás se pudo determinar que era una huelga ilegal, y que el motivo era básicamente mejorar las condiciones de trabajo y seguridad, sobre todo si lo vinculamos con pasta de conchos. Bueno, a raíz de esto, pues vamos a conversar con Jesús Cibrián, quien es el segundo vocal de Vigilancia y Justicia del Consejo General de Huelga del Sindicato Minero Nacional, una situación que por demás nos tiene pues indignados aquí en el Y Sin Embargo Se Mueve. Hemos dado cobertura y en toda la programación de acá de Radio Bemba, ha habido mucho espacio para esta situación, pero creo que es algo que no esperaba. Así es, Rosy, y como bien dices, apenas el 6 de junio a las 10:30, 11, estaba llegando la Policía Federal a Cananea, pues en la madrugada de lunes 7, también en la mina de pasta de conchos en Coahuila, fue tomada las instalaciones por la Policía Estatal Operativa, y como decimos, ¿no?, ambas minas, Cananea y pasta de conchos, pues están a cargo, ¿no?, del Grupo México. Y para esto vamos a conversar con el señor Carlos Rodríguez, que es el fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Y bueno, desde el 19 de febrero del 2006 ha estado dando seguimiento a la situación de los trabajadores mineros en México. También vamos a conversar con el periodista Álvaro Delgado. Él publica en revista Proceso sobre algo que mediáticamente de repente aparece en esta ola del Mundial y de Ponte la Verde y de que vamos México. Bueno, dentro de toda esta situación de publicidad y tratando de hacer a un lado los problemas nacionales reales, y en el marco del famoso Bicentenario de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, pues vamos a platicar con él acerca de esto que nos tiene inundado en medios, que se llama Iniciativa México. Y bueno, otra parte que vamos a estar viendo aquí en este programa, tendremos la compañía de Patricia Duarte, quien es mamá de Andrés Alonso García Duarte, niño que falleció, ¿no?, en la guardería ABC el pasado, bueno, hace un año, el 5 de junio. Y bueno, mañana lunes se inician las sesiones, como bien sabemos, en la Suprema Corte de Justicia, donde se discutirá acerca del informe que el magistrado Arturo Saldívar presentó sobre los periciales en este caso. Y bueno, es a la Ciudad de México donde padres y madres, miembros de esta movimiento, que ya es una asociación civil, van a estar allá presentes para dar seguimiento a estas sesiones y bueno, seguir en la lucha, ¿no?, pidiendo justicia ejemplar. Hoy se trasladan, ¿no, Diana? Es por eso que vamos a hacer enlace vía telefónica. Nos encantaría que estuvieran aquí, pero precisamente se trasladan a la Ciudad de México, pero aún así vamos a intentar vamos a hacer el enlace vía telefónica. Bueno, ¿qué les parece si, aunque la jornada es difícil, aunque la semana ha sido pesada, pero cada día con todo lo que vemos, debemos de tomar pues más aire, más ganas de seguir luchando, de seguirnos comprometiendo con las movilizaciones sociales y de intentar transformar a este México? Cada día nos sobran más razones para seguir luchando. Así es que vamos a ponerle algo de música esta mañana. Agradecemos la selección que Diana Munguía nos ha preparado para este domingo 13 y vamos a iniciar con el tema Sobreviviendo de Víctor Heredia. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo,

Le recordamos nuestros teléfonos en cabina 215-9005, 215-9015 y nuestra dirección en internet que es www.radiobemba.org. Esta mañana les traemos de obsequio, pues entre días difíciles hay que darnos cariñitos. Les tenemos de obsequio el libro de Los Renegados, Fraude 2006 de Eduardo Soto Yáñez. Llámenos y bueno, al final de la jornada estaremos haciendo una rifa para ver quién se lleva este libro, donde se documenta pues parte de lo que fue el fraude 2006, en historias de la gente que ha estado ahí, que estuvo ahí y que seguramente sigue resistiendo. Así es que esta mañana márquenos y con gusto los apuntamos para que participen en la rifa de este libro. Regeneración, ¿qué temas trae ahora? Bueno, pues, mira, Rosy, viene titulado, ¿no? En la cruzada de Calderón, los ciudadanos somos los daños colaterales, que así lo ha dejado ver él. Y bueno, viene interesante en algunas estadísticas, ¿no? De las personas desde que entra Calderón a la fecha actual. Vienen algunos datos cómo ha venido destruyendo México, ¿no? Y bueno, algunas de las propuestas en otro de los artículos, Andrés Manuel dice pues la urgente necesidad de crear empleos y atender a los jóvenes, que es otra de las causas, ¿no? Que por un lado nos dicen que han creado 450 mil empleos, pero no nos dice cuántas personas se han quedado sin este recurso, ¿no? Claro, primero te descuento y luego digo que te estoy dando. Así en es. Fin, la parte de central sobre la evaluación del periodo de Calderón es muy interesante. Esa información que a diario nos esconden, que nadie quiere revelar y que en cuanto empiezan a brincar por ahí cifras o situaciones, pues que ponen en alerta a la población, entonces se deja venir una andanada mediática de algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues lógicamente la situación de Cananea se va a minimizar en medios mientras nos bombardean del fútbol. Así es, y justo ayer o antier fue el día más violento, ¿no? Que se ha vivido en México. México. ¿Y qué hace Calderón? Pues nomás manda decir que estamos luchando. Bueno, que ellos están luchando, pero ¿de dónde? Pues de allá en Sudáfrica. No, que esas son las motivaciones para seguir con su plan de rescatar a México, ¿no? De la droga, de la inseguridad y demás. La famosa narcofosa esta, que es histórico, yo creo, encontrar una situación de esa naturaleza en el estado de Guerrero, allá cerca de Taxco, y nadie dice nada, ¿no? O sea, gente que desaparece, personas que dejan familias, dejan dolor, dejan todo para los medios y para el señor que administra de Los Pinos, no es importante, todas esas personas no son importantes. Si fuera campaña, tal vez lo fuera. No existimos, ¿no? No existimos. Ajá. Bueno, y hablando de tener una esperanza, de motivarnos para seguir luchando, Diana, amigos, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar el mensaje que esta semana Andrés Manuel López Obrador nos manda? Sí, Rosy, y justo es el tema, ¿no? Los dueños que se han apropiado de México y del 2012, como bien nos lo señala él, en unos cuantos minutos nos deja claro qué es lo que pasa en México. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. La mafia que se adueñó de México y el 2012. Es un libro de mi autoría, es una reflexión para entender lo que está sucediendo en nuestro país, el porqué de esta decadencia, cómo se originó este problema, esta debacle, esta crisis, esta decadencia. Hay quienes sostienen que se trata de la mala suerte, que es un asunto del destino casi. Hay otros que le echan la culpa a los políticos, a los partidos, sostienen que todos son iguales y que hasta hay que alejarse ya de la participación política, que ya no hay que votar, que eso tiene un plan con maña. Todo eso está inducido desde mi punto de vista. Hay otros que se dicen más enterados y hablan de que la crisis se debe a que no se han podido aplicar del todo las llamadas reformas estructurales. Es decir, que no se ha podido privatizar todo, entregar todo, porque esas son las reformas estructurales. Acabar de una vez con los bienes del país y desgraciarnos a todos. Hay también quienes le echan la culpa a lo externo, es decir, que la crisis viene de fuera, que por eso nos está yendo mal a nosotros. Desde luego esto no tiene razón de ser, porque en otros países con el mismo modelo neoliberal ha habido crecimiento económico y México no ha tenido crecimiento económico. México está en los últimos lugares en crecimiento económico. Los mismos que impusieron a Calderón ya lo hicieron a un lado y ahora le están cargando toda la culpa de lo que está sucediendo en el país. Lo están exhibiendo. Desde luego, ellos ya tienen una estrategia, que es la de proyectar al PRI, que al final es lo mismo. PRI y PAN son lo mismo. La mafia del poder tiene a estos dos partidos y los usa de acuerdo a lo que les conviene. Ahora, como su estrategia es el PRI, decir que los problemas se van a resolver con el regreso del PRI, como si esta crisis se hubiese originado nada más desde hace 10 años, como si no se hubiese originado en la época de Salinas. Y todo esto que está pasando, pues tiene que verse con ese antecedente. Pero en fin, se le echa la culpa al PAN y se le echa la culpa a Calderón. Claro que los panistas y Calderón son ineficientes, eso ya se sabe. Pero nosotros tenemos un punto de vista distinto sobre lo que está sucediendo. Nosotros creemos que esto se origina precisamente a partir de que Salinas entrega los bienes de la nación a un grupo de allegados y se forma una oligarquía, una mafia, que son los que mandan en el país, son los que deciden. Las instituciones constitucionales están secuestradas por este grupo, por esta mafia, se han quedado con todo, se han hecho inmensamente ricos y tienen todo el poder político. Son los que dominan México. Es la mafia que se adueñó de México. Sobre eso trata este libro. ¿Quiénes son los 30 que mandan en el país? Desde luego que no mandan los ministros de la Corte, ni los diputados, ni los senadores. No manda Calderón. Calderón es parte de esta mafia, pero es pues un instrumento, no tiene la decisión. ¿Quiénes son estos 30? Pues son 16 hombres de negocios, para llamarlo de alguna manera, o traficantes de influencia. 16. 11 políticos, que son los que operan, y 3 tecnócratas. Son 30. Y desde luego en el libro se habla también de el 2012, que va a ser una cita con la historia. El pueblo va a tener que decidir sobre su destino. Y tenemos también que aclarar las cosas para no cometer más errores. Ahí viene un capítulo en donde yo hago una analogía de este momento con lo que pasó en la época de Antonio López de Santa Anna. Y sostengo de que el regreso del PRI sería como el retorno de Santa Anna, su último periodo, en su última recaída. Fue 11 veces presidente de México, pero al final, cuando se tiene que ir al exilio, después de la tragedia, del desastre, que por culpa de él nos arrebatan más de la mitad del territorio nacional, se va al exilio, pero a los 4 años lo van a buscar de nuevo, por la confusión, por la desorientación. Y desde luego fue ya el acabose. Afortunadamente no duró mucho porque al año ya estaba el movimiento de Ayutla Guerrero, encabezado por Juan Álvarez, para regenerar al país. Pero ¿por qué tenemos nosotros que estar pensando que la solución es el regreso del PRI, si son lo mismo, si ellos fueron los que originaron el problema. Por eso hay que orientar mucho, para que no nos vaya a pasar como sucedió en aquel tiempo. ¿Para qué más sufrimiento? Si podemos, con la organización del pueblo, haciendo conciencia, lograr una verdadera transformación y sacar a México de el atraso, de la pobreza en que está nuestro pueblo. Sobre esto trata el libro, se va a presentar el jueves en el Teatro Metropolitan a las 5 de la tarde. Están confirmados que van a presentarlo Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Rogelio Ramírez de la O y otros que están por confirmar. Yo te invito a que nos acompañes el jueves a las 5 de la tarde en el Teatro Metropolitan. Gracias. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos, info@radiobemba.org. Teléfonos, 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bimba FM 95.5. Temprano estamos haciendo un enlace para recordarles que un grupo de padres de familia del movimiento 5 de junio sale a la Ciudad de México y bueno, para dar seguimiento precisamente a la actividad de la corte. Pati, muy buenos días. Buenos días, Rosy, muy buenos días a todos. Gracias por ese espacio. Oye, Pati, platícanos un poquito sobre la rueda de prensa que dieron el día de ayer ustedes. Sí, mira, más que nada fue un tipo de denuncia, ¿no?, de ciertas actitudes de personas que están involucradas en torno al caso de la guardería DC. No, hemos sabido por muchas fuentes que ha habido mucha presión del gobierno federal, de sus funcionarios y de otras gentes que ya no son funcionarios y que han estado presionando a la Suprema Corte de Justicia. Hemos sabido de ciertos grupos de médicos que han salido a hablar de la magnífica atención que dieron los médicos del IMSS a los niños de la guardería. Entonces nosotros esto lo vemos como presión a la Suprema Corte de Justicia para que deslinde o atenúe por lo menos al extremo las responsabilidades de esas personas. También lo vemos en esas ganas de dar a conocer este peritaje que sale, que dice que fue intencional lo del caso de la guardería de C. Nosotros lo vemos, o sea, porque esa sobrevaloración que se le está dando precisamente cuando los ministros de la Corte van a empezar a sesionar y ver qué es lo que pasó allí en el 5 de junio. Entonces, más que nada se trata sobre eso, ¿no? Oye, déjame recordarle al público, estamos hablando con Pati Duarte, mamá de Andrés. Disculpen que de repente somos ya tan familiarizados con ellas. Pati, yo creo que aparte de esta situación, previo al 5... nunca habíamos visto un despliegue mediático como lo vimos en esta ocasión. ¿No crees que ya desde ahí venían ciertas sospechas? Porque en más de un año, televisiones, periódicos, radios, eran pocas realmente las que daban cobertura a las actividades mensuales. y de repente, así como generación espontánea en Hermosillo, nos invaden con camiones, con equipos sofisticados para venir a dar cobertura. Eso también era una señal, ¿no crees, Pati? Pues mira, te puedo hablar algunas ciertas televisoras, ¿no? Y ciertos medios de comunicación. Hay otros que sí nos dieron mucha cobertura y que todo el año no han dado cobertura. Entonces, no te podría decir mucho de eso, pero yo lo siento en esos aspectos que nosotros señalamos el día de ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Que son esas visitas inesperadas de Eduardo Burr, de Daniel Caram, de Juan Moreno Orcasitas, de Gulevaldo La Triste ahí en la Suprema Corte de Justicia, que casualmente pues mi esposo y Manuel Rodríguez se los encuentran ahí, ¿no? Cabildeando con todos los ministros. Ahí nos lo vemos en esa sobrevaloración que le han querido dar a este no, a este peritaje que pues para todo el mundo es de desconocimiento total, porque ni siquiera nosotros que somos padres afectados también lo conocemos. Y pues ahí nosotros lo checamos, ¿no? y lo estamos viendo. Esta semana también hubo un publicado del Colegio de Cirujanos en medios nacionales, como bien dices, señalando que la atención a los niños había sido de alta calidad. Así es, a eso es lo que nos referimos, ¿no? De estos médicos que salen y dicen que los médicos del IMSS y que la actuación de Daniel Caram como director del IMSS fue excelente, cosa que no es cierto. Se están poniendo entredicho los testimonios que los padres vivieron pues en ese momento. O sea, ¿cómo es posible que digan? No es, respetamos lo que digan los padres de familia, pero no es la verdad. Ellos fueron los que les tocó estar ahí, pues. Entonces, es extremadamente mediático para lo que quieren hacer. Quieren tratar de minimizar todo y tratar de quitar o atenuar las responsabilidades que tienen estas personas en torno al caso de la Guardería BC. Fue por eso que se decidió que fuera un par de padres a la corte y visitar también a los ministros y recordarles el compromiso que tienen con México, porque no nomás con nosotros. Pati, mañana se inician las sesiones para la revisión del dictamen del ministro Arturo Saldívar. Ustedes que van a estar allá, ¿qué es lo que esperan de estas sesiones? Sí, mira, nos dirigimos un grupo de padres, como de unos 15, 20 padres más o menos, vamos al distrito federal. Pues lo que nosotros esperamos, lo que siempre hemos exigido, ¿no? O sea, queremos que la corte se pronuncie, obviamente a nuestro favor, que nos dé la razón, que ya pues desde tanto la comisión investigadora como el ministro ponente hasta cierto punto la ha dado, pero queremos que la votación sea a nuestro favor, ¿no? Queremos que salga lo que siempre hemos pedido, que se diga que sí hubo graves violaciones a las garantías individuales y que no se quita absolutamente a ningún responsable de los que están ya mencionados por el ministro ponente, ¿no? Arturo Saldívar. Y eso es lo que esperamos y lo que deseamos que pase en esta semana, ¿no? Oye, Pati, y estamos hablando de cuántos papás viajan a México. Vamos alrededor de 15 padres, entre padres y madres y tíos, abuelas, o sea, vamos como unas 20 personas. ¿Y se quedan allá el tiempo que sea necesario? Algunos, no todos. Algunos se devuelven el miércoles, otros nos quedamos allá toda la semana. Pues una semana por demás importante en el seguimiento del caso, Pati. Seguramente desde allá ustedes estarán enlazando para informarnos acerca de los avances que se vaya registrando en este cabildeo que afortunadamente ustedes detectaron. Así es. Esperamos que todo el esfuerzo que hemos hecho, que toda la lucha que hemos traído junto con toda la gente solidaria se refleje en esa semana, ¿no? Que así esperemos que así sea. Pues seguramente mucho acompañamiento de las organizaciones que en el Distrito Federal desde un principio han apoyado. Esperemos que seguramente por allá se estarán movilizando junto con ustedes. Sí, así es. Tenemos mucha gente que nos ayuda allá en la Ciudad de México y estamos seguros que vamos a estar muy bien acompañados y muy bien apoyados por todos ellos. Pues algo más que quieras agregar, Pati, en la idea de que lógicamente esta semana aquí en Radio Bemba estaremos dando cobertura día a día de lo que ustedes nos quieran comunicar desde la Ciudad de México. No, pues nada más agradecerles a toda la gente el apoyo y el acompañamiento que nos brindaron en este primer aniversario luctuoso de los niños y agradecerles de corazón y eternamente vamos a estar pues agradecidos por todo ese apoyo que nos demostraron que de verdad no estamos solos este día 5 de junio y que estén muy pendientes de las noticias, que estén muy pendientes de las noticias para que nos sigan apoyando. Pues claro que sí, Pati, estaremos pendiente de toda la información en cualquier momento que ustedes necesiten dar a conocer alguna situación que ponga en riesgo la limpieza, por decir así, de la revisión que la Suprema Corte haga esta semana. Evidentemente aquí los micrófonos de Radio Bemba están a sus órdenes, como lo han estado desde un principio. Ok, muchísimas gracias, Rosy, a todos los de Radio Bemba. Gracias a ti, Pati, y estaremos pendientes esta semana. Gracias, hasta luego. Bien, pues escuchábamos a Pati Duarte que, como lo comentaba, viajan a la Ciudad de México para estar muy pendientes ahí en corto de lo que se esté dando dentro de la Suprema Corte. Sí supimos, ¿no?, que en la semana Burs y gente del Seguro Social se estuvo presentando ahí a la Suprema Corte. Evidentemente, para que este resolutivo salga adelante requiere mínimo de 6 votos de los ministros y bueno, siempre hay manera de que de entre 11 se logre cambiar o convencer a la gente de que esto no es tan grave como ya ha sucedido con otros casos, ¿no, Diana? Esperemos que la Suprema Corte no nos decepcione una vez más, pero bueno, ya tenemos varios casos que así han sido. Así es, Rosy, pues uno de ellos es el de del sindicato de electricistas, ¿no? Sí. Y también esperamos que no nos vayan a, pues a, bueno, de alguna forma ya lo hicieron, ¿no?, con el grupo de los mineros de Cananea. Y la verdad estamos como los padres, ¿no?, apostando a que realicen un trabajo limpio, como bien dijiste, y que esto, pues, las responsabilidades sí vayan contra las personas que, pues, que se han estado acusando desde el 5 de junio del 2009, que es muy obvio, ¿no?, quienes estuvieron en esos lugares, aunque ya no los ocupan, pero que de alguna manera, pues, firmaron, ¿no?, toda esa documentación sin revisar, que es algo muy importante y bueno, ocasionó para mal, ¿no?, el incendio de la guardería ABC. Pues estaremos pendientes esta semana porque mañana lunes 14 inician las sesiones en la Suprema Corte de Justicia y bueno, la discusión que se hará sobre el informe del magistrado Arturo Saldívar, será de sumo interés para todos nosotros y nosotras. Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, vamos a irnos a música. Estaremos escuchando a Mercedes Sosa con la canción Zamba de los Mineros y regresamos para entrar a uno de nuestros enlaces que va con el tema, ¿no?, de la problemática de Cananea. Corral que va a lo de Marcelino Río para compacharme con vino morado, a lo de Marcelino Río para compacharme con vino morado. Ya sé, el cuarzo del Culambaja, la zamba de los mineros tiene solo dos caminos. vivir el sueño del vino, vivir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Después de escuchar a Mercedes Sosa con la zamba de los mineros, regresamos aquí a Sin Embargo Se Mueve. Y bueno, le recordamos a los, que los teléfonos son 215-9015-215-9005. Tenemos el libro Los Renegados para que se apunte, ya que lo estaremos rifando al final de este programa. Y algo que se nos pasó a comentar después del audio de Andrés Manuel es que el día 3 de julio va a estar acá en Hermosillo, en el Centro de las Artes. Todavía no se confirma la hora, pero vendrá a presentar su libro, La Mafia que se adueñó de México y el 2012. Como bien lo dijo él, son 30 personas las que se apoderaron de este país. Entre ellos están empresarios, hay políticos y bueno. Metropolitan. Pues es que para aquellos que dicen que pues, no es interesante lo que Andrés Manuel está, por lo menos el mismo, es una gran demanda. Pues esperemos, ¿no?, que llegue antes de que Andrés Manuel venga a presentarlo para poder leerlo, o si no, comprarlo directamente. Bien, como lo anunciábamos, estamos ya enlazándonos en este momento con el señor Jesús Feliciano Cibrián Monreal. Él es segundo vocal del Comité de Vigilancia y Justicia del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Mineros, el Sindicato Nacional. Señor Jesús, buenos días, bienvenido aquí al Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días. ¿Hablo con quién? ¿Con Rosy o con Diana? Sí, Rosy, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues bastante. Saludar a todos, escuchas. Gracias. Oiga, don Jesús, pues usted llegó a Cananea el lunes. Así es, nosotros después de la situación que se presentó aquí el domingo con los compañeros de la sección 65, con el enfrentamiento de los federales ese día, pues inmediatamente nosotros allá el lunes en la mañana tuvimos una reunión rápido y nos trasladamos por la tarde-noche aquí al municipio de Cananea. llegando aquí inmediatamente, pues hacer ponernos de acuerdo con los agentes del comité local, del comité de huelga de la sección 65, pues para tratar de hacer algunas acciones y contrarrestar lo que estaba sucediendo, ¿no? Usted el lunes que llega a Cananea, ¿en qué condición encuentra la instalación sindical, que habían sido desalojados en la noche, a los compañeros mineros? ¿Cuál es la, para que le comente un poquito al público de testigo de primera mano, cómo es que se ha desarrollado esta semana por allá en Cananea? Pues mira, yo creo que ha sido un abuso total de parte de las fuerzas federales, estatales, esta cuestión que desalojo ilegal completamente que hicieron, puesto que aquí nosotros seguimos insistiendo. Nosotros tenemos un movimiento de huelga completamente legal. Pero bueno, ahorita lo más importante, o sea, lo que tú quieres y saber los radioescuchas, pues es la forma en que, arbitraria en que han venido, la forma en que se han venido desarrollando aquí los hechos en el municipio de Cananea, principalmente por estos personajes. Pues inclusive aquí hay una reunión en el salón de actos de la sección 65 y después vinieron, los desalojaron, pues arrojaron gases lacrimógenos, no les importó que hubiera familias completas aquí, esposas, madres, hijas, hijos de trabajadores, y todavía uno conforme con eso hicieron algunos disparos al aire. Después de ahí se trasladaron porque pues la gente corría asustada y enfrente en la funeraria había un cuerpo, inclusive ahí, mira de qué forma se trataron, no hubo respeto para la situación que en ese momento estaba pasando por ahí, tuvieron que trasladar a la persona que en ese momento velaban y pues lo tuvieron que trasladar a otro lugar porque pues los federales andaban haciendo y deshaciendo aquí. Yo creo que eso no se vale, es una falta total de respeto. Hubieran visto cómo la tenemos, por ahí les haremos llegar más adelante pues algunas imágenes por medio de fotografías o de videos que se tomaron para que vieran ustedes la forma en que se comportaron estos personajes. No conforme con eso, bueno, pues la gente está enardecida por eso y siguieron los enfrentamientos. El último fue el día jueves a las 6:30 de la mañana en la puerta 1, primero, donde hubo disparos de armas de fuego en contra de los trabajadores. Afortunadamente, pues gracias a Dios, no hubo ningún herido o cuestiones que lamentar en esa puerta. Más sin embargo, en la puerta 2 sí, desgraciadamente, ahí sí ya nos superaron por número y pues fueron golpeados algunos de nuestros trabajadores. Y no conforme con eso, pues ya corriendo en desbandada los trabajadores, pues ahí cerquitas hay un barrio y pues por ahí la gente pues se trataba de resguardar. No, pues hasta ahí llegaron, aventaban gases a las casas, no nada más al corral, sino inclusive hasta el interior desde una vivienda cayó uno, y donde tuvieron que tratar a una persona de la tercera edad porque pues estaba inválido ahí y no les importó. Familias, vuelvo a repetirte, esposas y hijos de trabajo tuvieron que sufrir estas fatales consecuencias de parte de estos individuos nefastos, porque no les puedo llamar de otra forma. Yo creo que donde deberían estar guardando el orden no lo hacen y tratan de abusar aquí con trabajadores que lo único que hacen es defender su fuente de trabajo y su contrato colectivo de trabajo. No están haciendo otra cosa, no son malhechores, son delincuentes. Los delincuentes muchos saben dónde están y cómo pueden enfrentarlos, pero no, pues es más fácil venir mejor a pelear contra mineros que están totalmente desarmados, porque si estuviéramos armados, a lo mejor hasta le iban a pensar. Pero bueno, pues esa es la situación a grandes rasgos de la forma arbitraria en que han venido sucediendo las cosas de parte de estos personajes, como te vuelvo a repetir. Señor Jesús Cibrián, una cosa que nos interesa es todo lo que nos está platicando sobre los mineros y las familias, ¿no? Los hijos de ellos, el apoyo que se está dando. Pero también del otro lado de los cananenses que no son parte de esta huelga, ¿cómo están apoyando, ¿no?, a los trabajadores? Pues mira, el día martes, el martes tuvimos un evento en la plaza principal donde se congregó, pues se invitó principalmente a los trabajadores, pero acudió mucha gente, mineros retirados, que en esta población existen muchos, y mucha gente de la población, porque están viendo la forma que están siendo atacados nuestros mineros. Yo creo que no se vale, ¿no? Entonces ahí se demostró que la gente está muy unida en torno a este problema, porque de perder la situación que prevalece ahorita con este movimiento de huelga y de sucumbir en los embates de este gobierno federal en contra de la 65, se perdería un contrato que únicamente no nomás ampara ahorita en la actualidad a los 1,000 trabajadores de la sección 65, sino que a 5,000 o 10,000 trabajadores derechohabientes que pertenecen, que forman parte de ese contrato colectivo, que son mineros retirados. Yo creo que eso es parte de lo que hasta ahorita siguen defendiendo, la postura que siguen defendiendo los compañeros de la sección 65, ya que pues no nada más se van a ver afectados el grupo de trabajo de la sección 65, sino que una gran mayoría de la población de aquí de Cananea. Y usted, como miembro, ¿no?, del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Mineros en México, ¿cuál es la situación que vive todos, ¿no?, en los trabajadores de las que trabajan en las minas en México? Estamos hablando de Cananea, pero así a grandes rasgos, a manera general. Bueno, mira, ahorita nosotros en Cananea, a partir de los acontecimientos que sucedieron este domingo, se están organizando en todas las secciones del país, porque el día 19 vamos a estar en Cananea haciendo un foro aquí en Cananea que se va a llevar a cabo, donde vamos a estar participando todas las secciones adheridas al Sindicato Minero Nacional aquí en Cananea. Y yo creo que dependiendo de la situación ahorita, si tú bien lo sabes o has sabido ahí por las noticias, estamos esperando a que esta semana se haga un espacio y poder sentar una mesa de negociación. Es el compromiso derivado que salió el viernes en la noche salió este compromiso que lo hicieron entre el gobierno del estado, el Comité Ejecutivo Nacional y los representantes de la sección 65 en la Ciudad de México. Esta reunión se llevó allá en la Ciudad de México el viernes y salió el compromiso del gobierno, del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, de que no nos dio fecha, pero en transcurso de la semana esta, que inicia el lunes a viernes, nos da una fecha para poder estar, yo creo, sentando una mesa de negociación con la empresa y sentando quizás las bases para poder iniciar una mesa de negociación y poder empezar a tratar de destrabar este conflicto que de nadie es desconocido. Ya vamos a cumplir 3 años. Hay mucha solidaridad de parte de las secciones enteras de todo el país hacia los compañeros de la sección 65, tal es que sigue llegando la ayuda que ellos semana tras semana aportan, que va directamente al Comité Ejecutivo Nacional, y de ahí se baja para cada una de las secciones en huelga, porque también quiero decirte que aparte de la sección 65, pues tenemos la 201 de San Martín, Sombrerete, Zacatecas, y la sección 17 de Taxco, Guerrero. Entonces son 3 conflictos en el mismo, podríamos decir, en el mismo canal, misma situación. Yo creo que estamos buscando que esto que se destrabe, pero es también para las 3, no únicamente Escandal, son las 3. Ese es el compromiso que siempre hemos dicho y vamos a seguir. El mismo viernes se terminó el plazo para cobrar la liquidación de los trabajadores de la mina de Cananea. ¿Cuántas personas acudieron a hacer su trámite? Van alrededor de entre 14 y 15 personas aproximadamente, de las que se han arrimado a cobrar, y eso yo creo que es lo que le duele más al socio. Yo creo que el socio mayoritario de Grupo México es Lozano Alarcón, porque le duele mucho. Él estaba muy preocupado, que porque él pensaba que a partir de lunes iban a estar las filas de los trabajadores esperando cobrar su liquidación, una liquidación amañada y todo, ¿verdad? Porque es una vil mentira que 6 veces más, y que no es para nada. Yo aquí aproximadamente te podría decir que ahorita nada más de salarios caídos han de andar en alrededor de unos 400,000 pesos los compañeros trabajadores, nada más de salarios caídos. Yo creo que, pues de ahí nada más para que piensen más o menos, se den una idea, los compañeros, lo que se está perdiendo, lo que van a perder. Pero bueno, pues ahorita a esta altura de del tiempo que llevamos, pues yo creo que pues a veces habrá trabajadores que yo creo que pues son muchas las necesidades, pero yo creo que es, la misma necesidad de unos son las de todos. Pero bueno, pues tampoco no vamos a hablar mal de ellos. Estuvieron hasta donde pudieron resistir y qué lamentable, ¿verdad?, que al último pues hayan tenido que retirar, pero bueno. Señor Jesús, es en relación a el traslado de personas, de compañeros de otras secciones o personajes que vengan a apoyar al movimiento ahí en Cananea, ¿hay en puerta algo para esta semana? Ahorita para mañana de lunes tenemos aquí en Cananea la presencia de licenciado Andrés Manuel López Obrador, que viene con un grupo de senadores. Viene a brindar su apoyo, como lo ha hecho en otras ocasiones, a los trabajadores de la sección 65. Tenemos entendido que alrededor de las 10 de la mañana va a estar por aquí en el recinto sindical, donde sesionamos aquí la sección 65. Entonces, pues vamos a esperar que estén por aquí estos compañeros, diputados, senadores que vienen acompañándolo, y pues nuevamente dar el respaldo, ya en otras ocasiones lo han hecho. Dos, para ser exacto, las que han estado por aquí, y bueno, pues vamos a ver que ojalá y que estén por aquí, y el de nosotros, el foro que va a ser aquí en Cananea, se va a llevar el día 19 de junio, que es el sábado de la próxima semana, donde van a estar presentes, pues, aparte de las secciones del país, pues van a venir personajes internacionales de la FITIM, de los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, de Argentina y de otros países, que están por confirmar ya su asistencia, lo hacen a la Ciudad de México, y pues en el transcurso de la semana nos estarán diciendo qué personalidades van a estar por aquí acompañándonos a nosotros. Bueno, señor Jesús, pues ¿algún mensaje final que quiera enviar a la gente que nos esté escuchando? Pues decirles que sigan unidos, que los compañeros trabajadores de la sección 65 necesitan el apoyo, la solidaridad de todo el estado de Sonora, porque Cananea es Sonora, y yo creo que Cananea debemos ser todos, como lo hemos nosotros manifestado en el Comité Ejecutivo Nacional, que una lucha de uno es una lucha de todos, y si golpean a uno, golpean a todos. Así es, esta movilización de los trabajadores no es solo asunto de Cananea, es una pérdida de derechos de toda la clase trabajadora en el caso de que se consolide. Señor Jesús, pues estaremos pendientes el día de mañana de la visita de Andrés Manuel López Obrador y del de las acciones que entre semanas se presenten, y por supuesto del foro que tienen programado para el día 19. Bueno, pues muchas gracias, Rosy y Diana, y aquí estamos cuando se les ofrezca. Estamos para servirles. Igualmente, nosotros somos los que estamos para servirles a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir rápidamente al corte de la hora y regresamos aquí al programa Y Sin Embargo Se Mueve. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Regresamos después de la identificación de esta primera hora de programa. Para hacer de alguna manera el recordatorio, el recuento de lo que hemos hasta este momento compartido con usted, Diana. Bueno, acabamos antes del corte, estábamos hablando con el señor Jesús Feliciano Cipián, quien es segundo vocal del Consejo Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Minero Nacional. ¿No? Así es. ¿Cómo estuvimos hablando sobre la situación que hay en Cananea, ya que él llegó desde el lunes, cuando prácticamente inicia? Nos dio el panorama, el apoyo que está recibiendo la ciudadanía en ese municipio, el también nos habló sobre algún... Bueno, mañana precisamente llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador con un grupo de legisladores para dar, seguir dando apoyo, como ya lo ha hecho desde hace un año o más. También estuvo, nos comentó que el día 19 de junio, el próximo sábado, estará dando un foro sobre pues la pues Cananea, donde van a asistir algunos sindicatos de México y también de Estados Unidos. Anteriormente estuvimos hablando con Patricia Duarte, mamá de uno de los niños de fallecidos de la guardería ABC, que hoy parten a la Ciudad de México para estar en las sesiones que se van a llevar esta semana sobre el dictamen que dio el ministro Arturo Saldívar, y bueno, exigiendo justicia y también pues que no haya ahí mano sucia, ¿no? Porque como hemos estado escuchando en los medios o leyendo, pues son algunos funcionarios o exfuncionarios que se han acercado con diversos ministros pues para que no se les dé alguna responsabilidad sobre el caso. Así es, bueno, le invitamos a nuestro auditorio a que nos escriba a nuestro correo electrónico, es contacto@ysinembargosemueve.net. Nos puede escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico. Eso es algo que nos interesa mucho, tener su opinión, tener su punto de vista. También puede ponerse en contacto con nosotros para compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar, invitados, inclusive pues música que le gustaría a usted que programáramos en este espacio. Llámenos ahorita al 215-9005, 215-9015. Este domingo tenemos para ustedes en rifa un libro de Los Renegados, Fraude México 2006, de Eduardo Soto Yáñez. Llámenos para que pueda usted entrar a esta rifa que vamos a hacer hacia el final del programa. Y bueno, esta es una manera de tener con usted una atención, un acercamiento a su valiosa e importante audiencia como parte de la retroalimentación que este programa tiene. Bueno, también les recordamos que está el Regeneración número 6 ya circulando. Acérquese a la Casa del Movimiento si es que quiere usted tenerlo a la mano para leer. Recuerde que este es un periódico totalmente gratuito y un medio de información valiosísimo dentro de lo que es el Movimiento Ciudadano por la Defensa de este país. Pues pocos medios, cada vez menos, creo, tienen esa visión crítica del país, esa visión de retratar o informar la situación que en estos momentos México vive tal cual sucede. Bueno, junto con la situación de Cananea el día domingo, también hubo otra situación de la que vamos a estar platicando más adelante allá en Pasta de Conchos. Pero primero vamos a escuchar una canción. Así es, y bueno, como se han dado cuenta, el tema de este día es la situación que impera en Cananea. La música va junto, ¿no?, con la problemática. Vamos a escuchar a Víctor Jara con la canción del Minero y regresamos para hacer nuestro siguiente enlace. Uno de los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky e hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores.

es lo mismo desde hace años y en cualquier parte del mundo. Vamos a en este momento a enlazarnos con Cristina Auerbach. Ella es integrante del equipo nacional de Pastoral Cereal, y más adelante también con el padre Carlos Rodríguez, que es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Bueno, primeramente tenemos ya en línea a Cristina. Cristina, muy buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Nada más que es pastoral laboral, no pastoral cereal. Pastoral laboral, ok, sí. Sí, correcto. Bien. Oiga, Cristina, sabemos que usted ha dado el seguimiento puntual de la situación allá en Pasta de Conchos. ¿Nos ayudaría usted a hacer un recuento desde que sucedió aquella tragedia y este momento? ¿Qué ha pasado con las viudas? Mira, uno de los primeros temas es que por primera vez en la región carbonífera se visibiliza que no es un tema de viudas, sino de familiares. Hay 615 familiares afectados directamente, entre papás, abuelos, hermanos, hijos. Entonces no es un asunto nada más de viudas. El discurso de que es un asunto de cómo están las viudas tiene que ver un poco con el discurso de la empresa y del Estado, como para minimizar los alcances que tienen estas tragedias, las dimensiones reales. Pero un segundo tema es que hemos documentado durante estos 4 años, y la Organización Internacional del Trabajo, en su informe de marzo del año pasado, nos dio la razón al señalar que el Estado es el responsable de la muerte de los mineros en Pasta de Conchos. Es responsable de que no se hubieran rescatado más sobrevivientes, y es responsable de que el rescate en los primeros días hubiera sido tan dificultoso, precisamente porque permitió que una empresa operara la mina en esas condiciones. Y de Minera México, dice la OIT, bueno, pues no hay más que decir que esa empresa jamás cumplió con las normas de seguridad y higiene. Desde el 19 de febrero hemos, junto con los abogados, recurrido a, no sé, te gustan, entre amparos y demandas, etcétera, a más de 40 recursos legales, y absolutamente en todos se nos niega, y se les niega a las familias, incluso a las viudas, el derecho de reclamar justicia, porque en la ley minera en este país, las familiares, ni los trabajadores, incluso ni los sobrevivientes de un siniestro, tienen interés jurídico, es decir, no pueden reclamar ante la ley, porque la ley solo reconoce a la empresa, al gobierno y al sindicato. El sindicato nunca hizo esta labor. Después de 4 años, la toma de la mina, bueno, primero el rescate lo paran el 3 de abril de 2007, en la noche, con unos peritajes pagados por la empresa, en los que decían que el agua acumulada en la mina podía estar contaminada de VIH, hepatitis y tuberculosis. Y finalmente, además de ser mentira y además de ser una verdadera ridiculez, finalmente dejaba el tema de la imposibilidad de hacer el rescate, culpando a los mineros que habían fallecido, porque siempre nosotros no sabemos cómo estaban de salud, y entonces no podemos arriesgar a los rescatistas porque se van a contagiar, ellos a sus familias y familias a poblaciones enteras. Con ese argumento, la Secretaría del Trabajo hace todo para que se cierre y se pare el rescate. En junio de hace 2 años, 2008, la empresa intentó sellar la mina y las familias se lo impiden, y la empresa abandona la mina y queda bajo custodia de las familias durante estos dos años. El hacer esta toma de Pasta de Conchos se inscribe en un contexto en el que nos están mandando un mensaje no solo a Pasta de Conchos, no solo a las familias de Pasta de Conchos, sino a todas las familias de los mineros que han fallecido después de Pasta de Conchos, y que hemos probado igualmente que es en condiciones en que las empresas no cumplen con las normas, la Secretaría del Trabajo inspecciona una vez que ya murió el trabajador. Uh-huh. Y la sanción finalmente para una empresa donde muere el trabajador cuesta más o menos 600 mil pesos. Eso es lo que le cuesta a una empresa que muera un trabajador en una mina o en un pozo. Y no importa si el pozo es clandestino, no importa si tiene papeles o no tiene papeles, no importa si tiene seguridad o no tenía cumplimiento de las normas de seguridad, no importa si trabajan niños, no importa si no son registrados en el Seguro Social, cuesta 600 mil pesos. Es decir, a las empresas les sale más barato, mucho más barato la muerte de los mineros que poner las normas y cumplir las normas de seguridad y higiene. Y al Estado, una pensión de una viuda le cuesta al mes más o menos, cuando mucho, 700 pesos por víctima. En el caso de familiares con tres niños y la viuda, pues Elvira Martínez, por ejemplo, está recibiendo 3.200 pesos para cuatro personas. Oralia, viuda de Ramón, que murió en el Pocito Ferber en septiembre del año pasado, ella recibe para ella y sus tres niños 2.800 pesos. Dividir esa cantidad en el número de personas, más o menos le cuesta al Estado el equivalente a un poco más de una tonelada de carbón al mes. Eso es lo que le paga la Comisión Federal de Electricidad a los poceros por tonelada de carbón. Y eso significa que al año pues te cuesta 12 toneladas. En 2008, cuando en plena crisis se amenazaba con el desplome de la producción en la carbonífera, cada minero produjo 1.040 toneladas en el año. Cada minero produce al año más de 535 mil pesos por persona, cada minero, cada uno de los 10.000 mineros, y las familias reciben pues un promedio de 8.200 pesos al año por víctima, ¿no? Sí, es un buen negocio la minería del carbón, porque los muertos salen baratos, porque la Comisión Federal de Electricidad siempre te va a cobrar, a comprar el carbón, y porque las autoridades jamás van a sancionar a las empresas y las víctimas no pueden reclamar justicia. En ese contexto, el día 20 de mayo, a propósito del informe que presentó la OIT responsabilizando al Estado, familiares y defensores de derechos humanos y sindicatos nacionales, presentamos un informe complementario porque México decía y mandaba informes diciendo que cumplía cada una de las recomendaciones que le había hecho la OIT. Y en este informe probamos que no solo la muerte de los mineros en la mina 8 Pasco Conchos, sino la mayoría de los muertos en la zona carbonífera son responsabilidad del Estado. Son responsabilidad del gobierno porque aunque emita nuevas normas, no hace que se cumplan. Entonces, no es un asunto de tener nuevas normas y nuevas leyes, sino de su incapacidad de sujetar a las empresas al Estado de Derecho, de tutelar los derechos de los trabajadores y de sus familias. Y es muy importante lo que diga la OIT, porque evidentemente el gobierno no solo no quiere responder y responsabilizarse por las muertes en la minería del carbón y por el daño que se les hace a las familias, sino lo utiliza y utiliza este golpe a Pasta de Conchos para golpear a Cananea, invitándonos a nosotros a mesas de negociación cuando sabemos que no van a resolver, que no han resuelto nada en 4 años. Nos negamos a participar en ese tipo de mesas que nos parecen una simulación, porque ni le hacen justicia a las familias del carbón y pretendían utilizarnos para mientras golpear Cananea. A nosotros nos parece que en el tema de Cananea, como en el de la minería del carbón, como lo que hacen con la gente del ESME, no solo es el proceder ilegal, fuera del marco del Estado de Derecho, culpabilizando a las víctimas, y que lo que nos une y el clamor que une a México en torno de Pasta de Conchos debería ser extensivo a todos los sectores, a todos los grupos de trabajadores, a quienes permanentemente se les vulnera el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la salud, y eso es responsabilidad del Estado. las familias, por supuesto, están muy enojadas, pero no esperábamos menos, ni esperábamos que se resolviera. Sabíamos cuando se nos invitó a esas mesas de negociación, cuando salimos de allí, sabíamos que algo tramaban. Efectivamente, a los días toman don pasta de conchos. No hay ninguna, al parecer, ningún documento de la Dirección General de Minas, como dijo el gobernador y como dijo la empresa, que ordenara el sellado de las minas. Todas las minas que se dejan de explotar deben de sellar, pero también es una falsedad y es una utilización de las leyes y de las normas. En la región carbonífera, todos los pocitos, incluso donde mueren trabajadores, los dejan abiertos, están sobre la carretera y a nadie le importa. Hay minas que eran de Grupo México, abandonadas desde hace muchos años, abiertas. Nadie sella las minas en la región carbonífera, porque saben que el gas no se sale por ahí ni van a explotar. El gas está asociado a sacar el carbón. Si tú sacas el carbón, se remueve el gas. Pero si no sacas carbón, en realidad no se remueve el gas. Pero, bueno, es una mentira más. Es decir, si el Estado permite que Grupo México diga que el agua tiene SIDA y se contagia el SIDA por el agua, bueno, pues también pueden decir que el gas que sale por la boca mina, pueden decir lo que quieran. Y lo más lamentable de todo esto no es solamente, no es una terquedad por los restos, es que el hecho de que no hayan resuelto con justicia y apego a derecho el caso de Pasta de Conchos tiene a familiares de muchos otros siniestros en unas condiciones terribles. El 20 de mayo, mientras presentábamos ese informe a la OIT, moría Jesús García Anaya en un pocito que se supone que después la Secretaría canceló, que decía, como siempre, que no conocía, que no sabía dónde estaba, que no, y como cuando lo que hacen es decir, como no lo conozco, no estoy obligada a inspeccionar. Claro. Pero una vez que lo inspecciona, lo cancela, y cancelado tenemos las videograbaciones de que sigue sacando carbón. Bueno. Entonces, bueno, no hay manera de pararlos así. Claro, lamentable, Cristina, lo que sucede en Pasta de Conchos y en muchos otros lugares mineros. Tú bien lo decías también acá en Cananea, la violación constante de derechos, nada de interés en relación a la seguridad de los trabajadores y sus familias, y eso sí, la voracidad por la ganancia que la tierra, que nuestro país en todo ese sector deja. Agradecemos, Cristina, tu intervención para ponernos al tanto de cómo ha evolucionado esta situación en Pasta de Conchos, y nos gustaría que el padre Carlos Rodríguez nos hiciera un comentario acerca de lo que sucedió este lunes allá en Pasta de Conchos. Sí, con todo gusto, a sus órdenes, lo comunico. Gracias. Muy buenos días, maestro Carlos Rodríguez. Como bien decía Cristina, ¿no?, la situación de Pasta de Conchos, al respecto de la toma que se dio este lunes ahí, ¿qué nos puede comentar? Bueno, está encuadrada ambas situaciones en el hecho de que la minería está siendo hoy la cuarta industria más pujante en el país. Ha incrementado en una importante porcentaje la presencia de inversión extranjera. No es extraño pensar que estos acontecimientos tienen mucho que ver con la visita de Felipe Calderón al país de Canadá. Canadá ocupa hoy el primer lugar como inversionista en la minería en México. Tampoco está disociada de la semana de minería convocada en Shanghai, en China, a la cual asiste el secretario de Economía de la mano con la Cámara Minera de México, es decir, con Grupo México, que es el que controla esta cámara, para infortunio del gremio minero. En ambos lugares, el Estado lo que hace es asegurar que no habrá ninguna restricción para ningún tipo de inversión extranjera. Una lectura más allá de lo local o de lo regional forzosamente tiene que ver con esto, con la garantía que está dando el Estado mexicano de que ningún sindicato, ninguna lucha de los trabajadores, mucho menos un gremio o un contrato colectivo de trabajo podrá limitar el hambre del capital extranjero. Y no han tenido más que comprobarlo tanto el gobierno federal como el gobernador de Coahuila. Bueno, recordamos a nuestro auditorio que estamos hablando con el maestro Carlos Rodríguez, quien es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral AC. Este centro, maestro, ¿cuál es la reflexión que hacen a la situación de Cananea? Bueno, creemos que Cananea no solamente lo explica la erupción policiaca de la noche y la madrugada del 6 de junio. O sea, lo que explica Cananea es una cadena de impunidad y una cadena de torcimiento de la ley una vez que se declara la primera inexistencia del movimiento. Una vez que ninguna autoridad, sobre todo la autoridad del trabajo, obliga a la empresa a cumplir con las fallas de seguridad detectadas por una inspección que hizo la misma secretaría. En el momento en que la Secretaría del Trabajo no obliga a la empresa a corregir las fallas de seguridad que encontraron, ahí empieza la nueva agresión a los trabajadores de Cananea. Y luego lo que se van sumando son momentos que van confirmando la orientación primera. Es decir, así como se declara la inexistencia, los trabajadores van ganando los amparos. La empresa se da cuenta que ese no va a ser el camino, inventa el argumento de fuerza mayor. La inspección de economía no es una inspección hecha a cabalidad. Y el último episodio es la erupción de la policía. Pero en realidad se trata de una cadena de favores que tienen como beneficiario a Grupo México. Incluso yo llegaría a decir que esta historia, esta erupción policíaca y este desalojo se escribe desde 4 años atrás, es decir, hay un embate contra el sindicato minero y un encono de Grupo México perfectamente declarado. Y no es Napoleón Gómez Urrutia la víctima son todos los trabajadores de Grupo México, entre ellos los que mueren en la mina Pasta de Conchos y todos los que con su riesgo y con su vida han enriquecido a esta empresa. Esta empresa tiene nexos, los tuvo durante el gobierno de Vicente Fox, directos, pues comisarios de la Fundación Vamos México de Marta Sagún tenían una relación directa con el Consejo de Administración de Grupo México. Hoy por hoy, someter a Grupo México a la ley es someter a su Consejo de Administración, formado por Valentín Díez Morodo, de los accionistas de Grupo México, por el señor González, accionista de Kimberly Clark, por la familia Sofarri. Es decir, es someter a la ley al gran capital de México, muchos de ellos que apostaron por Felipe Calderón. Acción Nacional sabe, y el gobernador Padres saben, que Acción Nacional va de salida y que lo único que les queda no es gobernar, sino resolver los pendientes de todos aquellos que les estuvieron empujando e impulsando para el fraude electoral y que hoy les tienen que cumplir. Por eso el Estado mexicano no tiene manera de someter ni de hacer cumplir con una huelga legalmente existente a Grupo México. Maestro Carlos, bueno, es el trasfondo, ¿no?, lo que nos está diciendo de tanto el gobierno al Grupo México, ¿no?, el pago de favores que nos ha estado apuntando. Y bueno, un comentario sobre este pago de favores, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre el plan que dio a conocer el día lunes el secretario de Trabajo, Lozano, hacia Cananea? Bueno, esa foto es una foto histórica en cuanto a que representa la unión de los impunes. Uh-huh. Hubiera sido bueno que en esa reunión, al hablar de 58 millones de inversión, al hablar de 30 millones de inversión, se hubiera preguntado cuáles de ellos van a ser de inversión en seguridad. Y lo que le corresponde ahora a los organismos civiles en Sonora, como a la prensa de Sonora, es averiguar qué porcentaje de esa inversión va a ser para resolver los problemas de seguridad que ocasionaron el conflicto. García de Quevedo ni lo dijo ni lo va a decir, porque por supuesto esa inversión no va destinada a mejorar las condiciones de higiene y seguridad, por lo que se acaba de decir ahora, que es más barato el minero muerto que invertir en las condiciones de seguridad. Si realmente, como han dicho el gobernador y el secretario de Trabajo, quieren una nueva era para el pueblo cananense, lo primero que tienen que hacer antes de construir un centro de convivencia con un gimnasio o lo que sea, es decir, cómo van a resolver los problemas de seguridad de tal manera que estén seguros los mineros que explotan el cobre. Así es, porque el problema no lo están abordando, ¿no? Le están dando la vuelta, digamos, y ni lo van a abordar exactamente. O sea, lo que están haciendo es burlarse y sacarle la vuelta a los derechos de los trabajadores. Ese es el gran agravio, además de la entrada, de la humillación de la entrada de policía. O sea, la humillación para el pueblo de Cananea, para el pueblo de Sonora y para todos los trabajadores mexicanos es la manera en la que se le garantiza una empresa, la manera de burlar la ley. Usted verá, cualquier patrón ahora toma nota, lo que tiene la fórmula de Cananea para evitarse problemas es, si le emplazan para un movimiento de huelga, denuncian penalmente a los trabajadores por un daño hecho a las instalaciones, ya sabe que la autoridad va a actuar, la autoridad va a pedir la fuerza pública para hacer un desalojo y finalmente van a decir, estamos investigando denuncias presentadas y entonces tenemos que hacer una investigación y una averiguación y por eso los trabajadores se tienen que ir afuera. O sea, ese es el problema ahora, y por supuesto que la empresa no va a resolver el problema de fondo, lo cual quiere decir que no va a ocurrir sino lo que está ocurriendo en Acosari. En Acosari creyeron que sacando a la sección del sindicato minero resolvían sus problemas, y la prueba está en que no. Hace un par de meses los mismos trabajadores empezaron a exigir sus derechos, no obstante que pertenecen a un sindicato blanco, porque hoy por hoy lo que no se atreve a decir nadie es que las ganancias de una empresa bollante deben de ser distribuidas bilateralmente, deben de beneficiar tanto al que invierte como al que lo suda, y eso es lo que no están queriendo reconocer. Y usted verá, en un plazo de tiempo Cananea volverá a tener problemas sindicales por la cerrazón de las empresas de no beneficiar a los trabajadores en una época al alza de la minería. Maestro, pues agradecemos su intervención en este programa, y Sin Embargo Se Mueve, y también a la de Cristina, y esperamos tenerlos nuevamente, porque como bien platicamos, este problema no se va a tocar, no lo van a resolver, y pues habrá todavía camino que recorrer. Sí, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego. Bien, pues teníamos ahorita en esta última parte del enlace a Carlos Rodríguez. Él es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y han dado pie a, bueno, han dado seguimiento a este asunto de la minería, no solamente en Pasta de Conchos, sino prácticamente en todo México. Vamos a la identificación de la radio y regresamos con ustedes. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Si dejas la llave abierta mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. Más de 10 litros de agua. Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave! Una gota Global Green Grand Prix. Radio Bemba FM. Pues por demás, interesante el punto de vista de el maestro Carlos Rodríguez, que es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral AC, igual que el de Cristina, en relación a esta contextualización integral, Diana, de lo que es en sí, por un lado, la explotación de nuestras fuentes mineras a costa de la inseguridad. Como bien decían, vale más un minero muerto que cumplir con las condiciones de seguridad y que debe de cubrirse en los centros mineros, y de cómo estas mineras, básicamente, o en un porcentaje muy alto de las de inversión canadiense, se están apropiando de nuestro país, de distintas fuentes de mineral, sin que nadie contextualice pues el daño que esto representa. Así es, Rosy, y tanto pasa en Pasta de Conchos como en Cananea. Pues bien decía el maestro Carlos Rodríguez, ¿no? Es un tema, la seguridad laboral no se toca ni se tocará, como lo pudimos escuchar el lunes aquí por Radio Bemba, la transmisión que se hizo, ¿no? desde el Salón de Gobernadores, donde estuvieron algunas autoridades pues del gobierno actual, federal y estatal, pues que dan un amplio panorama, ¿no?, de lo que van a invertir en Cananea y las nuevas, bueno, las carretera, propuestas y propuestas que bien decía alguien, ¿no? O sea, no son nuevas. Bueno, uno de los trabajadores decía, no son propuestas que novedosas, ¿no? O sea, ya lo estaban haciendo, era la persona del el representante del Grupo México. Siempre han estado ahí, ¿no? Y ahora que hacen esto, pues lo sacan como algo, vaya, novedoso. Sí, y poca gente reflexiona acerca de que la cantidad de ganancia que les representa la explotación de la mina es enorme, o sea, una cifra que tal vez no podemos imaginar. Y de ahí mismo sale para darle migajas en cuanto a supuesto desarrollo, crecimiento, generación de más empleos, la creación de un hospital del Seguro Social que desde hace quién sabe cuántos años debería por ley estar, claro, instalado ahí. Y las carreteras, ¿no? También. Y una maestra decía, bueno, ¿a nosotros para qué nos sirve una carretera de 4 carriles si vamos y venimos a Agua Prieta ahorita sin ninguna limitación? El asunto del beneficio de esta ampliación de carreteras, pues es para otros, ni siquiera es para nosotros, ¿no? Entonces, creo que a veces es importante reflexionar sobre lo que es en sí la explotación de los minerales en distintas partes de México, a cuenta de la seguridad y de la poca, del poco o nulo beneficio que queda para los propietarios originales, que somos nosotros los mexicanos. Así es, Rosy, y bueno, una canción en apoyo a los mineros de Cananea, va a estar a cargo de Anel Biglietti, con el título Solo Digo Compañeros. Regresamos para hacer nuestro último enlace a la Ciudad de México para terminar el programa de hoy, 13 de junio. Bueno, pues este día dedicado prácticamente en nuestra programación musical a los mineros, no solo de Cananea, sino de todo el mundo, porque en todo mundo la explotación minera es una constante, sigue un patrón, se explota al trabajador y a costa de lo que sea. Bien, ya tenemos en línea al periodista Álvaro Delgado, de la revista Proceso, quien esta semana nos aportó un valioso análisis acerca de lo que es Iniciativa México. Álvaro Delgado, bienvenido al Y Sin Embargo Se Mueve. Bueno. Sí, bienvenida aquí a Radio Bemba, al espacio Y Sin Embargo Se Mueve. Estoy a sus órdenes. Muy buenos días a ustedes, al auditorio. Gracias. Oiga, esta semana, por demás interesante, el análisis que hace usted de Iniciativa México. ¿Nos podría platicar un poquito para aquellos que no han, se han detenido, pues, a más que a ver los promos, que por cierto es una publicidad agobiante de esto que inicia precisamente junto con la ola del fútbol y donde nos ponen al entrenador de la selección a decirnos que ahora sí vamos, ¿no? Ahora sí vamos. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa, Álvaro? Bueno, en efecto, lo primero que uno puede observar es una apabullante difusión de este spot, de este promocional en el que aparece el entrenador de la selección mexicana de fútbol, el Vasco, llamado Vasco Aguirre. Y en efecto, lo que busca transmitir este promocional, por lo visto, es que este equipo representativo del fútbol mexicano hará un extraordinario papel en la justa mundialista de Sudáfrica. Sin embargo, pues a unos días de que se hizo esta promesa, que sigue al aire todavía, después del enfrentamiento que tuvo con el equipo anfitrión Sudáfrica, pareciera que este promocional pues es absolutamente mentiroso. Falta ver, por supuesto, qué ocurre con los dos siguientes juegos de México contra Uruguay y contra Francia, para ver si en efecto, como todo apunta, resulta que la selección mexicana vuelve a tener otro derrumbe y queda este spot inaugural de Iniciativa México como una iniciativa mentirosa, o al contrario, resulta que efectivamente le da sentido este spot a los logros de la selección mexicana. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente se pone en marcha el martes 7, justamente el día en el que antiguamente se conmemoraba el Día de la Libertad de Expresión, a una iniciativa, la Iniciativa México, que agrupa a las dos principales televisoras del país y a un buen número de medios de comunicación, para supuestamente, prácticamente convocar a la unidad nacional, pues promoviendo proyectos ciudadanos, pero que si uno se pone a revisar, así sea superficialmente, se da cuenta de que se trata de una tomadura de pelo, de un nuevo engaño. Yo el martes que vi por la mañana, a las 10 de la mañana, el lanzamiento de esta iniciativa, en un encadenamiento de canales de radio y de televisión, pues me puse a escuchar con detenimiento de qué se trataba, y yo no encuentro verdaderas aberraciones en este sentido. En primer lugar, pues se trata de una iniciativa que se da en un momento, no solamente en vísperas de la inauguración del Mundial de Fútbol, sino algo que me parece mucho más relevante. Un gobierno, como yo lo definí, fantasmal, que solo es fuerte con los débiles y servir con los poderosos, como lo ilustran, como lo exhiben las acciones policíacas en beneficio de la Minera México de Germán Larrea, tanto en Coahuila, como en Pasta de Conchos, como en Cananea. Y también en un contexto en el que pues siguen desde el oficial por los oficial a los deudos de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Ese es el momento el que me parece más relevante en el que se pone en marcha esta iniciativa, que como yo digo, es una tomadura de pelo, es un nuevo engaño. Oiga, don Álvaro, pues pareciera, ¿no?, un acto de filantropía, que ahora sí, por pequeñito que sea tu proyecto, ya basta de dejarlo en proyecto y llevarlo a cabo. ¿En qué medida esto puede ser real? O sea, bueno, es real porque en efecto el planteamiento de Iniciativa México consiste en auspiciar, en animar proyectos o animar que proyectos que tienen un impacto en una comunidad o en un grupo social sean inscritos en este concurso para al final recibir un premio. En efecto, de acuerdo con la convocatoria publicada al día siguiente, el miércoles 8 en algunos diarios, se detalla que hay 5 categorías y que 4 de cada una de esas categorías van a resultar finalistas. Estamos hablando de 20 proyectos individuales o colectivos que pueden ser premiados al final mediante la selección de un consejo técnico primero y luego mediante la votación de los ciudadanos interesados. De estos 20 proyectos, insisto, serán finalistas 5. El primer lugar de esos 5 proyectos recibirá 2 millones de pesos y los otros 4, 1 millón de pesos cada uno. O sea, en suma, estamos hablando de que se van a destinar 6 millones de pesos a premiar a estos proyectos. Uno pensaría que siendo una iniciativa convocada por la oligarquía del país, por quienes tienen un capital multimillonario en dólares, pues podrían desprenderse de una cantidad más significativa, pero resulta que son 6 millones de pesos, una parafernalia tan vasta como la de su lanzamiento, pero con una difusión también tan amplia, pues resulta francamente ridícula ante la cantidad de recursos que van a destinar a la planeación de esos proyectos. De manera que, en efecto, como tú bien lo señalas, hay un perfil de filantropía absolutamente contrapuesta a un compromiso real de estimular pues proyectos que existen en el país, pero que van a seguir existiendo aún cuando no exista este ánimo filantrópico de la oligarquía mexicana, particularmente la mediática. Oiga, Álvaro, entonces nos preparamos para ver otro, como Bailando por un Sueño, o La Academia, un teletón donde vía telefónica se va a decidir cuál es el proyecto, y esas llamadas tienen un ganador, por supuesto, o sea, un recurso. Yo llamo, marco, hay alguien que gana por esa llamada que yo estoy haciendo para votar por un proyecto, y al final de cuentas... ¿No será así? Sí, no, entiendo que no. En primer lugar, el consejo, aquí hay dos elementos que conviene tomar en cuenta. Uno, hay un consejo técnico. Ah, okay. Uh-huh. Integrado, lamentablemente, y esto es también muy importante no perderlo de vista, lamentablemente, por el rector de la UNAM y la directora del Instituto Politécnico Nacional. Las dos principales instituciones de educación pública del país, lamentablemente, están avalando esta iniciativa México, además de la presencia de Juan Ramón de la Fuente, del ex rector de la UNAM, que él puede, finalmente, está en su derecho como ciudadano de participar en este tipo de iniciativas. Lo que creo que es inaceptable es que el rector de la UNAM, sí, pues, avale como institucionalmente una iniciativa como esta, lo mismo la directora del Instituto Politécnico Nacional. Ellos forman parte de este consejo técnico que habrá de definir cuáles son los proyectos finalistas y, en segundo lugar, serán los ciudadanos interesados los que con su voto puedan premiar el primer lugar y los otros 4. Pero, insisto, es un perfil absolutamente filantrópico y creo que es todavía más criticable si estando las dos principales instituciones de educación superior avalando esto, que puede anticiparse será un absoluto fracaso. Oiga, Álvaro, y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es la cuestión del discurso. El discurso de supuestos valores que acompañan esta iniciativa, ¿verdad? Bueno, da risa, perdón que me ría, pero bueno, resulta que se trata también de una iniciativa para exaltar los los valores, valores positivos en el país, o contraponerse a los antivalores que, pues si uno ve lo que transmitieron en, o lo que están transmitiendo en spots en radio y televisión, pues uno podría estar de acuerdo. Es decir, uno no puede no estar de acuerdo en el aliento al respeto a la ley, a los valores cívicos. Por supuesto que no. El problema es que en este caso no tienen autoridad moral ni autoridad política, ni siquiera autoridad a secas quienes son sus promotores. Uno simplemente, en el caso del auspicio, del fomento de los valores democráticos, los promotores de la Iniciativa México son todo lo contrario. Claro. Y un ejemplo que yo ponía justamente en el artículo sobre este fraude que llamé a la Iniciativa México es la recurrente, contumaz violación constitucional y legal de Televisa y Televisión Azteca a la difusión de publicidad gubernamental, perdón, de publicidad o de spots institucionales y políticos, y las multas que les han pagado, ¿no?, justamente por esas violaciones el Instituto Federal Electoral. Entonces, eso es la más clara evidencia de que son violadores de la Constitución y de las leyes, y andan auspiciando, fomentando que se respeten los valores cívicos. Cinismo, pero, por demás, Álvaro, lo que seguimos viendo, ¿no? Así es. Pues, y además, pues, hombre, la historia de Televisa y la de Televisión Azteca más reciente, lo único que acreditan es que se trata de medios coludidos con el poder público o con los intereses más nefastos del país. Ahora, antes estaban amafiados, coludidos. Hoy tienen subordinado al poder público y de manera especial al gobierno federal. Por eso yo comienzo mi artículo hablando de ese gobierno fantasmal de Calderón. Hoy, en el caso de esta Iniciativa México, hay un propósito de dejar en claro quién manda en este país. Pues por demás, evidente que nos enfrentamos a un fraude más, muy bien diseñado, porque eso sí hay que reconocer que están haciendo una campaña mediática vendible para un gran sector de la población, pero qué bueno que tenemos críticos y analistas como usted, que siempre nos permiten ver la otra parte que nos están queriendo vender. Álvaro, muchísimas gracias. Sabemos que es domingo y aún así usted nos recibe la llamada, pero sobre todo muchas gracias por esa pluma crítica que siempre estamos pendientes en proceso. Muchas gracias a ustedes y yo estoy a sus órdenes. Y por supuesto, hay que tener una posición siempre crítica ante cualquier conducta, sobre todo viniendo de ese tipo de poderes. Ha habido también señalamientos de que, bueno, aparte de la crítica, ¿qué propuestas uno puede hacer? Bueno, uno hace finalmente una labor de escrutinio sobre asuntos de carácter de interés público, como es el caso, y también hay propuestas, por supuesto, pero en este caso es una aberración absoluta, un fraude, como yo lo señalo, esta Iniciativa México. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues nos despedimos rápidamente porque ya estamos contra el reloj. Agradecemos a los escuchas que estuvieron este domingo, a ERA en la operación, y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Rosy, a las 9:00 a.m. al señor Adán le decimos que aquí le dejamos su libro, él es el que este domingo se queda con el libro que tenemos en promoción, y recuerde que el pueblo que quiere ser libre lo será. Nos escuchamos el próximo domingo. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.